A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo comenzaremos el mes a lo grande, no porque el programa sea más largo o algo así, sino hoy porque conoceremos al reciente quinteto formado en Buenos Aires, que es el Quinteto Grande, nombre tomado del nombre del apellido de su director, el violinista Matías Grande. Quinteto Grande es el más reciente formado en Buenos Aires, formado el 2015. De sus presentaciones en vivo oiremos primeramente este tango de Vicente Greco, Ojos Negros. Thank you. Estamos escuchando al más reciente Quinteto Grande, tangos de sus presentaciones en vivo, en un estilo camarístico. Matías Grande nació en Mar del Plata, Argentina, y muy joven egresó del Conservatorio Luis Llaneu como profesor de violín. En Buenos Aires seguirá su perfeccionamiento con los más prestigiosos maestros de violín, para luego viajar a Italia para completar sus estudios con los maestros Francesco De Angelis y Lucas Campione. Ahora un tango de Astor Piazzolla por Quinteto Grande, contemporáneo. En su rol de violinista sinfónico, Matías Grande ha transitado por agrupaciones sinfónicas como Orquestas de Cámara Mayo, Camerata Bariloche, Orquesta de Cámara Lombardía y desde 1998 es violín concertino de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, cargo ganado por concurso. En el tango ha transitado por orquestas como la de Attilio Zampone y del actual también sexteto de Pablo Agri. Dentro de sus propuestas de su quinteto Matías Grande ha puesto su proyecto sobre las obras que grabará el violinista Enrique Mario Franchini. Allí destaca esta melodía oriental del violinista uruguayo Roberto Cerrillos y Juan Carlos Howard, el pianista. Ahora, por Quinteto Grande, escuchemos Melodía Oriental. Thank you. Por supuesto, melodía oriental. Enrique Mario Franchini con su orquesta lo grabó tan solo instrumental y una inigualable versión cantada por la gran voz de Roberto Rufino, con letra de don Enrique Cadícamo. Además del tango, Grande incursiona en el jazz tango fusión y la música clásica, lo que me hace recordar un poco al cuarteto canadiense Cuartango, que lo hemos difundido ampliamente acá en Neotango, que pasa por el jazz, la música internacional y la música sinfónica. Ellos llevan 20 años ya allá en Canadá. Quinteto Grande recién empieza a ganarse los espectáculos. Aquí está Quinteto Grande y esta pieza del repertorio clásico del compositor ruso Dmitri Shostakovich, Sinfonía número 10, segundo movimiento. Thank you. Impecable interpretación de esta obra sinfónica por Quinteto Grande. Destacamos a los integrantes de este quinteto. Carmen Recar en violonchelo. Aquí Carmen está escrito con K, Carmen. Joven y destacada música de orquestas sinfónicas. En bandoneón encontramos a Nicolás Enrich, a quien lo hemos nombrado en como integrantes de otras orquestas jóvenes de Buenos Aires. Fulvio Giraudo en piano, a quien conocemos personalmente como pianista del Sexteto Mayor en sus presentaciones en esta aula magna. Y finalmente en el contrabajo encontramos a Manuel Popo Gómez. Lo de Popo es un apodo que le han puesto sus compañeros de trabajo. Otra página y este tango de Peregrino Paulos, Inspiración. Thank you. de otra de sus presentaciones en vivo grande, invita ahora al cantante Néstor Fabián, quien aquí nos canta este vals de Stamponi, Franchini y Expósito, Pedacito de Cielo. Matías Grande invitó a varios músicos de la actualidad que le enviaran sus recientes creaciones para darlas a conocer en su disco Circus. Uno de ellos es el propio bandoneonista del quinteto, Nicolás Enrich. Su tango lleva el título del disco. Escuchemos Circus.